unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Ya, a mí todos. Sí, pero esa, ¿cómo la bailabas? ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Pues según cómo se usara, porque había varios pasos. Ajá. ¿Para qué recordar de hace cuánto? De hace 100 años. No, porque no tenías un año. No. Sería hace como unos 70 años. Yo creo que sí. Hace unos 80 años. Porque te casas de 15 años, de 14. ¿Usabas recuerdos de tu papá, de...? De tu vida. Sí. De mi vida. Pues sí, que es un montón de tiempo. ¿Qué ha pasado? Que desde momentos muy bonitos, muy agradables, pero también muy, muy angustiados, tristes, que se compensan unos con otros, pero de todas maneras los pasa uno. Claro. Ay, dije que eso, yo no tengo de esto. Ya no tengo listo. Porque estás hasta acá. Sí. No, mira, yo me sentí esto así, como no me he puesto eso. Es decir, me lo sentí. Ay, pero ¿qué es esto? Antes de conocerte, no había amado nunca. Ahora que estás aquí, todo es tan diferente. Gente que te pregunta por qué te quiero así. Dry Ginger Ale. El refresco que sí apaga la sed. Que eras joven, ajá. ¿Qué más? Y que todo me concedía tu papá porque era, no sé, que le decía yo, fíjate que en tal parte, ay, vente, vamos a dar una vuelta porque quiero que veas unas telas, a ver cuál de esas me compras, telas. Uh-huh. Y entonces ay, dice, ay, ya vas a comenzar con tus vestiditos. Uh-huh. Y entonces yo sí. Uh-huh. Y ya iba yo mirando desde antes de que fueran las posadas, desde antes, ya tenía yo uh-huh. en mente lo que quería yo. Uh-huh. Pero una vez me... En el portal, quién sabe si todavía existe esa casa de alemanes. Uh-huh. Pasamos. Uh-huh. Fuimos a traer quién sabe qué cosa para él uh-huh. al portal. Y pasamos por la casa de los alemanes. Y vio un abrigo muy bonito. Y dice, qué bonito abrigo. ¿Te gustaría? Ahí le digo, ahí ya vas a comenzar. Si tienes, sí, me gustaría. Pero si no tienes, no me alborotes. Uh-huh. Nomás sí le dije. Uh-huh. Y entonces... ¿Te lo probaste? No, sí, ahora uh-huh. verás. Y entonces que pues, nos paramos en el aparador y todo, y uh-huh. salió el español, porque era de españoles o alemanes. Uh-huh. Salió el alemán. El alemán. Uh-huh. Y si algo se le ofrece, pues pase usted, mire usted, desde acá. Y entonces que me en todo lo que me ofreció, le gustó un abrigo muy bonito. Dice, está muy bonito. Dice, le queda muy bien a su señora. Uh-huh. Y entonces, dice, pues sí, que ya hicieron trato y lo que tú quieras uh-huh. y que lo deje apartado. Uh-huh. Y pero no delante de mí ni nada, no lo dejó. No lo sí, dejó. Dijo muchas gracias y después él regresó. Sí, sí ya. Uh-huh. Y ya me dice, ¿qué tal te gustó el abrigo que está ahí, que te fuiste a probar? Me dice, sí, está muy bonito, pero lo que costará. Uh-huh. Dice, deja de lo que cueste, lo que te guste. Uh-huh. Y le dijo, sí, sí, me gusta. Uh-huh. Eso me lo dijo como a las 3 de la tarde, no, como a las 2 de la tarde, cuando estábamos uh-huh. comiendo. Y entonces, porque fue en la mañana cuando fuimos a la... Ajá, uh-huh. a verlo. Sí, y ya después que sí está bien, pues como ya me lo había probado. Ya sabía qué ya talla. Ya sabía cuál era el color y todo, y que me había gustado mucho, que estaba muy bonito. ¿Y de qué color era, mamá? Café. Café, ajá. Bueno, como color, que ni oscuro ni es un color muy bonito. Uh-huh. Entre medio oscuro y claro. Ajá. ¿Cake? ¿Como cake? ¿Color cake o cómo le dicen ese? Caso? Muy bonito el, ¿y luego, el abrigo. Uh-huh. Y ya. ¿Cuál es ese día? Un uh-huh. día. Y ya al otro día, como a las 3 de la tarde, que tocan la puerta. Y, con una cajota grandota ya. Uh-huh. Con su moñote. Ahí estaba el abrigo. ¿Qué hiciste? Que había pedido el señor Chávez. Ajá. Y ya sabía cuál era. Uh-huh. Que le dice, y ya te echaste un compromiso muy fuerte y dice, bueno, pues es mi gusto, ¿no? Ajá. Le digo, pues sí, gracias. España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. Solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. La española cuando besa, ¡olé!, es que veo esa de verdad. Y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede de besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción. Ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa, ¡olé!, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. El beso, el beso. Ole los besos buenos, mira. Lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Se llama, como dices, esta noche de Ray Conniff. Pero lo que yo quiero es de que... ¿Qué te recuerda? ¿Qué estabas haciendo cuando escuchabas esa música? ¿Qué recuerdos tienes de esa música? Es que me llevaba tu papá a los bailes. Ah, ¿sí? ¿Con esa? ¿Con Ray Conniff? ¿Y qué hacías? A ver, platícame. Iba a orquestas muy buenas de México. Ajá. Y alternaban con tu tío, con este señor. Ajá, ¿y qué te ponías y qué hacías? ¿Yo? Sí, de vestido. Ah, uy, ya tenías mis vestidos de baile. Ajá. Pero no crees que así, vestidos de veras de baile. Ajá, sí. Sí, de salir. A veces, fíjate, que decía yo, ay no, ¿qué vestido me voy a poner y todo? Iba yo al centro, ahí frente al jardín, una tienda de vestidos muy bonitos y todo. Y decía yo, que me enseñara uno que me gustara. Y sobre ese, iba yo y compraba yo mi tela. Y lo cortaba y rápido. Tenía. ¿Tú te lo hacías? Sí, pero eso lo hacía creativa. Yo con anticipación, ajá, con tiempo y todo. Y ya su ropa de tu papá la tenía yo, pero sí, para de momento. Oye, ¿no te decían dos veces, vámonos al baile, que ya estabas, verdad? No, decía, te preparas, nomás me decía. Ajá, porque vamos a tal baile. Te preparas, ¿eh? Ajá. Estábamos platicando de la música y todo, porque alternaba este señor, su pariente. Margarito. No me acuerdo cómo se llama. Alternaba con los porque bailes. Porque tenía su orquesta. Sí. Ajá. Margarito. Santillán. Sí. Y todo. Y a él, su traje, cuál quería de... Tenía tres. Decía, el que tú creas que se me vea mejor, decírselo. Ya con tiempo lo tenía yo, pero sí paradito. Y todo bien arreglado. Para que no hubiera pretexto. Para que la rubita, colgadito lo tenías. Estaba en el closet ahí guardado. Y todo. Su pañuelo, todo bien. Y mi ropa, y la de María, María, tu tía. Ajá. Porque nos acompañaba. Bueno, ¿y cuántos hijos tenías, mamá? Y este... ¿Cuántos hijos? ¿Mande? ¿Cuántos hijos tenías? Ahorita en ese tiempo, ¿quién estaba chiquito? Uh-huh. Pues mucho tiempo me estuvo de cada que estaba chiquito mi niño. Porfirio, sí. Pues, yo iba porque iba yo, porque me llevaba. Uh-huh. Pero el niño pues, se lo que dejaba yo a mi tía Jovita. Uh-huh. Sí, ándale, vete, no se le vaya a pegar alguna pelada por ahí. Y llórale, mamá. ¿Y querías mucho a mi papá? Sí. Pues sí. ¿Y él también? Sí, también me quería bien. Porque por donde quiera jalaba. Ajá. Al cerro que fuéramos a comer, a todo, allá iba yo, pero sí volando. Al monte. Con todo el... Ajá. Sí. Con todo y todos los niños que había chiquitos. Uh-huh. Era muy bonito. Era muy bonita la vida, muy económica, pero muy bonita. Bonita. Porque todo alcanzaba, todo. Era diferente como es ahora. Me acuerdo un santo de él que fuimos a traer la marimba de una que estaba allá, vivía una vecina, un conjunto de los de la marimba. Uh-huh. Y para estar la marimba y decía, pues, si se quedaba verde, se llora, ¿cuánto le irán a cobrar? Pero no cobraban tanto, era sencillo. Pero les daba yo tamales de desayunar y todo estaba bien. ¿Y de dónde te entraba ese entusiasmo tan...? ¿Mande? Esas fuerzas y ese entusiasmo de la mesa, de la comida... De... No, todo. No sé, yo... Por amor... Con el gusto de que estuviera contento, muy contento él también. Uh-huh. O sea, era tu gusto y se lo compartías. Uh-huh. Ay, muy bonito. Pasaba yo ratos muy bonitos. Thank you. que mi tía Jovita me hacía pasarlos también, porque ella era, se afrontaba todo para que yo estuviera muy contenta, anduviera yo con él detrás de todo, si antes lo vayan a pelar por ahí. Ajá. ¿Y sí? Sí. Por eso dices, ay, me pongo busa, caperuza. Pues sí. Y era muy pegado a nosotros, así muy, como que lo que decíamos, mi tía Jovita, lo que decía todo, se paraba oreja y lo hacía. ¿Qué tiempos aquellos? Que no vuelven jamás. No. Pues así, ni modo, ya. Pasó todo. Vida muy bonita, muy de mucho gusto, de mucha plática, de cómo estuvo la música, de cómo esto, de cómo aquello. Uh-huh. Saliendo de la a las 4 de la mañana nos íbamos al chino a tomar café, me llevaba a tomar café. Y a María le gustaba mucho que saliéramos así. Uh-huh. Sí, como hermana, ¿no? Ajá. Es tu prima hermana, pero como hermanas. Porque ella igual te apoyó siempre. Ella me jalaba para allá y decía, ¿y tú qué crees que te lleve Faustino? Le digo, sí, como no se me va. Ya me dijo que me va a llevar. Uh-huh. Luego ya en plática salía y decía cómo nos teníamos que juntar y pronto y... Que estuviera lista María, que estuviera yo lista, todo llegaba él arreglándose, muy contento. Y nunca faltaba que decía, ahora te llevo y a la hora de la hora decía, no, ya no te voy a llevar, no. Era muy serio. Y ese respeto, ¿verdad? Con tu, o sea, el respeto de... Que se veían con familia desde chicos, ¿verdad, mamá? Mi tía María, tú, todos sí, tus primos. Todos. Hasta que se murió. pensaba, no me acuerdo de tantos años que han pasado, pero lo que se usaba, porque siempre hice fiesta, toda la vida hice fiesta de todo, de poner nacimiento, ay, qué bonito. Mis plantas eran las que la llevaban porque las descomponía yo de como las tuviera yo compuesto, y se hacía yo jardín encima del donde las tenía yo. Y muy bien, muy bonito. Ya de que comenzaba yo a componer plantas y todo, era porque ya se me acercaba todo lo de... Lo de la fiesta. Sí, de... y para no gastar en tanta flor y todo, yo tenía ya más flores plantadas ahí. Muy bonito. Para la... Para todo. Ajá, ¿y tú te encargabas del nacimiento? ¿Y mi papá qué hacía? No, pues él era el que me enseñó el nacimiento. Ah. Yo hacía yo todas las cosas y luego él venía a colocar o a decir, o me decía vamos a hacer esto, y él me trazaba y yo las pegaba. Las piñatas, hacían las casitas, todo las manual, casitas, todo te salía. Todo. Y él, el árbol. Él me trazaba y yo pegaba. Ajá, y él el árbol, ponía el árbol. El árbol, los dos, yo... Ponilo al globo, a la esfera, y él así, que cómo le ponemos aquí y acá y acá. Que las estrellas y que la luz. Y la luz. Y él también arreglaba la pared de alguna cosa de... Santa Claus. De, sí. Sí, está muy bonito. Y el Día de Reyes. Ah, sí. ¿Y el Día de Reyes, mamá? También era bonito porque nos traían muchos juguetes a los niños. No creas que juguetes de pompa, ¿no? Pero tenían dulces, de colación. Dulces, sus carritos, sus niñas, sus muñequitas, su jueguito de té, todo. ¿Qué es lo que hacías de cena de Reyes? Ay, hacía yo, del 6 de enero, los tamales, buñuelos, tamales, pastel ante todo. La rosca. La rosca de Reyes. Ajá. Que nunca faltaba. Sí, chocolate. Sí, todo chocolate, todo era, y me decía, ay, Elvira, si tú guardaras todo este dinero que gastas, estaríamos millonarios. Pero eres tan dichosa que yo también lo soy. Y algo que te acuerdes, anécdota así curiosa de que hayamos pedido de Día de Reyes. A ver, cuéntame. Mira, tenía mi tía Jovita tenía televisión, pues se la compraba a su papá, de los niños, y yo no tenía, y ellas querían ver televisión, y se me escapaban para donde estaba mi tía Jovita. Pero pedimos, ¿no? El Día de Reyes hicimos la carta y todos pedimos. Y luego, ya pidieron una televisión, decía yo, ¿cómo será? Y yo ahora, ¿cómo la tendré? No, había una tienda de muebles en así ahí por cerca de mi casa, y entonces dije yo voy a ir a ver si tienen televisión. Tienen una televisión preciosa, de mueble. Y ahí está todavía. Y que le digo que cuánto querían, creo que 6,000 pesos. ¿Y de dónde saco 6,000 pesos? Si yo la quiero, pero no la puedo pagar al contado, pagaré una parte y la demás en abonos. Entonces se le puede dar a usted con enganche nada más, y luego la televisión, pero subía dinero más. Pero no importa, y ahí está, la saqué en abonos, y le iba yo pagando, pero el mero día el día 5 en la noche, ¿qué hiciste? Estaba Lilia de gusto, que se le estaban picando las, ¿no? Doliendo las muelas, estaban emocionadas. Haciendo la carta, ¿no? Sí, haciendo la carta y todo, bueno. Y resulta de que yo ya sabía que me la iban a llevar, pero no, yo en la tienda y no sabía. Y no, que nos pusiste una, para que no amaneciera el zapato vacío. Vacío, una... dilo, cuéntalo. Una fotografía, una tele. Una tela. Un recorte de televisión en cada zapato. En cada zapato. Y una bolsa de dulces. Sí. Y dice, uy, que se ponen de tristes. Porque cómo las había yo tanteado. Un papel ahí, sí, cómo nos habían tanteado. Era como burla. Ahí está, le dolían los dientes. Ajá, pero tú calladita. Yo callada. Y el 6 de enero, a las 3 de la tarde, que llegue el técnico con la antena, la señora antes. Chávez. Yo no. Ay, mamá. Ay, qué cara. Uh-huh. Ya me remangué las mangas, no voy a hacer grandes. Porque esto es pegadito. Sí. Está muy bonita tu blusa. Sí. Está muy bonita. Y tú nomás me estás, ¿cómo se llama? ¿Me estás oyendo todo lo que estoy hablando para más luego para echar tijera, verdad? No, dile para qué es un programa. No, es un programa que estoy haciendo vuelta. Es un programa. ¿Ah, sí? Sí, que lo vas a escuchar al ratito. Ah, qué bueno. A las 10. Ah, qué bueno. Era muy bonito. Mi vida de antes era muy bonita y ahora la creí yo, pero ha habido veces que se me ha descompuesto. ¿Por qué? Así, por cualquier cosa se me trastorna, pero todavía me gusta hacer todo eso. Recordar es volver a vivir lo que uno vivió en aquel tiempo. Ahorita que te estás acordando. Qué emoción. ¿Qué tan sientes? Grande. ¿Emoción? Mucha emoción, mucha... Como mucho gusto, como que ahorita es...